Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza, te haces vida. Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 46 de Alegría Libertaria, de nuestra radio libre online, pues que se llama igual, Alegría Libertaria. Y nada, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿no? Hoy un día, un mes, ¿no? Porque estamos en un mes. Claro, porque ahora vamos por mes. En el que se visibiliza la lucha de las mujeres. Pero bueno, luego no vamos a adelantar, luego lo comentamos. Primero vamos a saludar a la gente que nos escucha desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio La Conquista del Pan desde la región argentina al mundo. Podcast.org. Podcast con K, ¿eh? Podcast. Y os saludamos a toda la gente que nos estáis escuchando desde Livox, desde archive.org y por supuesto desde nuestra web alegrialibertaria.org, donde están las fichas completas de cada programa con enlaces para profundizar. Por ejemplo, en el programa de hoy pues vamos a dar algunas pinceladas y ahí os dejamos referencias bibliográficas de webs, de vídeos, para que podáis seguir pensando, reflexionando sobre el tema que os traemos, que tú ya has ido avanzando, que vamos a hablar de algo de mujeres. Decía alguien, no me acuerdo, no me quedé con quién era ahí en la malvada Twitter, que el 8M, ahora se llama 8M, primero era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, luego el Día Internacional de la Mujer, luego el Día de la Mujer y ahora se ha quedado en 8M, ya ni internacional, ni mujer trabajadora, ni nada, ¿no? Para el año que viene puede quedarse en 8. De hecho, uno de los temores a partir de la exitosa huelga de 2018 fue que el 8M se convirtiera en un 1 de mayo, ¿no? El 1 de mayo de las mujeres, que así todas las asambleas, toda la gente que estaba haciendo cosas, pues que canalizara todo su trabajo en ese día, ¿no? Y eso iba a ser un error. Pero bueno, ahí hay de todo, de todo. Bueno, esa es, como veremos más adelante, creo que ha entrado ese corte, un debate, una confrontación entre muchas mujeres anarquistas y hombres anarquistas, en el que las cosas se tendrían que reducir al ámbito del empleo, por eso el primero de mayo, convertí el 8M en el primero de mayo, es poner por delante el empleo, y las muchas mujeres anarquistas que decían que no, que las cosas eran más globales, ¿no? Que tenían de la vida cotidiana. Claro, las otras cosas que donde no se hablan en el empleo. Sí, lo que estamos intentando hacer en estos programas que llevamos, ¿no? Sobre anarquismo es traer diferentes debates, ¿no? Trajimos el debate del anarcosindicalismo, trajimos el debate del anarquismo a pie de calle y hoy queremos traeros el debate del anarcofeminismo. Porque no se puede hablar de feminismo en singular, sino que hay muchos feminismos y dentro del anarquismo también hay diferentes posturas que están en debate porque, bueno, en el anarquismo siempre estamos debatiendo, porque si no sería que alguien dijera lo que hay que hacer y no es el caso, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en el programa es ir trayendo, bueno, en realidad vamos a poner en diálogo a diferentes mujeres que han reflexionado, han investigado, han estado o siguen trabajando en la lucha feminista. Sí, vamos a intentar hablar lo menos posible, simplemente vamos a ir presentando los bloques y bueno, pues ya es que hemos hablado mucho. Bueno, primero vamos a traeros unas breves palabras de Adriana Guzmán, que es una feminista de Bolivia, y vamos a empezar como de forma introductoria hablando del machismo y el patriarcado y después vamos a dar voz a Laura Vicente, que es de Zaragoza, que explica qué es el anarcofeminismo, qué es la anarquía, el anarquismo. O sea, primero, en este primer bloque, pues vamos a hacer como una pequeña introducción. Y después entramos con la música de Rosana Taddei, que canta ¿Qué diría?, un poema de Alfonsina Storni. Sí, bueno, se te olvidó decir que Laura Vicente participó con nosotros en el último libro que hemos editado. El de la historia o las historias, un debate en el seno del anarquismo. Una cosa es el machismo y otra cosa es el patriarcado. Eso es algo que hemos aprendido en el camino. No pasaba porque nuestros compañeros aprendan a cambiar a una guagua o a bañar o que laven los platos. Es más que eso, ¿no? Esa conducta es el machismo. Pero el sistema que genera opresiones, explotaciones, eso es el patriarcado. Entonces, por eso es importante reconceptualizar el patriarcado. En la reconceptualización, en lo que decía Julieta, entender al patriarcado como el sistema. No es un sistema más, no es producto del capitalismo, no es consecuencia de la colonización, no es una forma de racismo, no, es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Y qué nos hace pensar entonces eso? Que todas las opresiones, por ejemplo, la explotación que genera el capitalismo, ¿dónde se ha aprendido? ¿Dónde la humanidad ha aprendido a explotar? ¿No? ¿Dónde la humanidad aprende todos los días a que puede explotar? ¿Dónde se despierta un niño, una niña y sabe que puede explotar a alguien? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres. La humanidad aprende a explotar y a dejarse explotar porque en la casa hay una mujer que hace el trabajo de la casa, cocina, cría a los hijos, y ni siquiera eso se le llama trabajo y nunca se reconoce ese trabajo. Entonces estamos viviendo al lado de alguien que es permanentemente explotada y estamos explotando a alguien que puede ser mi mamá, que puede ser mi abuelita. Entonces ahí la humanidad ha aprendido la explotación, en el cuerpo de las mujeres. Ahí se sostiene el capitalismo también, en todo el trabajo que hacemos las mujeres que no es pagado y que le beneficia no a mi esposo, que es el que sale a trabajar bien comido, con su ropa limpia, después de que yo he cocinado, yo he lavado, no le beneficia a él, le beneficia al patrón, al dueño de la fábrica, ¿no? A las transnacionales. Ellos se quedan con esa plata de ese trabajo que estamos haciendo las mujeres y que no es pagado. Y por eso la lucha es contra el patriarcado. Por eso la lucha es contra el patriarcado capitalista, neoliberal, colonial, racista, transnacional. Para empezar, nos gustaría que nos aclararas las características del anarcofeminismo, qué lo caracteriza y qué lo diferencia del anarquismo y el feminismo puro, al final si es una suma de idearios anarquistas y feministas o si tiene elementos distintivos. Vale, a ver, es una pregunta súper complicada. Te voy a explicar un poco por qué. A ver, primero, yo creo que todo el mundo diferencia, pero por si acaso tenemos que diferenciar entre lo que es anarquía, anarquistas y anarquismo, ¿eh? Son tres palabras que parecen que son lo mismo, pero no son lo mismo, ¿no? Entonces, la anarquía, y además es, yo creo que esta diferencia nos vendrá muy bien a lo largo de la conversación para marcar un poco diferencias cuando hablemos de unos temas y de otros. A ver, la anarquía sería la imaginación utópica, ¿no? Es decir, sería, por decirlo de una manera así un poco poética, ¿no? Que de vez en cuando se me va iba a decir la boina, que no queda muy bien, pero bueno. La imaginación utópica sería, digamos, el espacio o espacios de invención, de evasión, que perforan, en cierta manera, podríamos decir, la compacidad de la realidad, ¿eh? Eso genera la ilusión de un sistema diferente, de, o como se dice ahora también, de otro mundo posible o de otros mundos posibles, ¿no? Eso sería, en principio, la anarquía. Claro, los anarquistas y las anarquistas son personas concretas que, de alguna manera, abrazan ese ideal del que estamos hablando, la anarquía, ¿no? Claro, dentro de esta definición, los y las anarquistas son, bueno, hay de lo más diverso y de lo más diferente, ¿eh? Hay gente que es pacifista, hay gente que utiliza la violencia, hay creyentes, hay ateos, hay agnósticos, hay personas que son tolerantes, hay otras que son intolerantes, es decir, la diversidad y variedad dentro de los y las anarquistas es tremenda, ¿no? Es decir, depende un poco de las épocas también, etcétera, etcétera. Y luego, pues claro, el anarquismo incluiría las ideologías y los movimientos que han reunido a personas tras ese ideal anárquico, ¿no? Y digamos que el anarquismo llegó a su culmen, desde luego en España, pero incluso en otros países, a finales del siglo XIX y principios del XX. Bien, volviendo a la pregunta que me decíais, yo diría sobre el anarcofeminismo, desde el punto de vista histórico, ¿no? el de mujeres libres, respecto al tema del anarquismo, pues podríamos decir que las mujeres anarquistas de los años 30 y las pioneras un poco también iban en la misma línea, tenían concepciones anarquistas bastante elementales. No eran mujeres que hubieran trabajado demasiado la ideología, ¿vale? No tenían un nivel o una categoría a nivel intelectual muy elevada, tenían nociones anarquistas muy sencillas, muy elementales. Yo no lo digo en plan negativo, porque eran mujeres muy arraigadas a la realidad, muy arraigadas a la gestión de la vida, ¿no? A aspectos que yo creo que desde el siglo XXI valoramos más incluso que los planteamientos ideológicos. Y esto es lo que generará una evolución y unos planteamientos de mujeres libres diferentes a el resto del movimiento libertario, a lo que era la CNT, la FAI e incluso las juventudes libertarias, que se pondrán muy de manifiesto durante la época de la Guerra Civil y del proceso revolucionario en el que intervendrán. Respecto al feminismo, supongo que también sabéis que ellas no se decían feministas, no asumían el término feminismo porque identificaban feminismo con sufragismo. Para ellas sufragismo era feminismo burgués, y por tanto se sentían totalmente desligadas de ese feminismo. Ellas, digamos que sería un feminismo proletario, ¿no? O de clase, como queramos llamarlo. De hecho, lo que hacen es algo muy actual, que es la interseccionalidad. O sea, lo que hacen es cruzar la emancipación de género o femenina, o como la queramos llamar, y la de clase. Como mínimo estas dos cuestiones. Y esto, claro, las distanciaba bastante del feminismo mayoritario en la época, que era el feminismo sufragista, claro. Entonces, por tanto, sí que tenían diferencias importantes con el feminismo predominante en la época, que también se pusieron de manifiesto durante la Guerra Civil, puesto que nunca quisieron formar parte de un organismo que se había constituido durante la Guerra Civil y que capitaneaba el Partido Comunista, y nunca quisieron integrarse en él, pese a que Dolors Ibarruri les hizo la propuesta de integrarse en este organismo, ¿no? En la actualidad también, a ver, en la actualidad todavía es quizá más complicado, ¿no? Primero decir que no existe un anarcofeminismo como movimiento social actualmente. Es decir, ¿qué entiendo por movimiento social? Pues sería una especie de red de grupos que de alguna manera comparten debates, reflexiones, actividades, campañas, todo eso no existe, ¿vale? No existe hoy en España, y a nivel internacional también hay países en los que el anarcofeminismo tiene cierta relevancia, pero tampoco hay una coordinación a nivel internacional. Por tanto, de lo que hablamos es de grupos dispersos, sueltos, grupos que aquí en España están vinculados a los dos sindicatos mayoritarios, a la CGT y a la CNT, y luego también hay grupos que están más vinculados, pues, a centros sociales, a ateneos, a casas ocupas, pero que, como digo, prácticamente no se coordinan y no hay contacto entre estos grupos. Muchas veces, además, estos grupos son muy esporádicos, nacen y al cabo de los meses desaparecen, vuelven a aparecer en otros sitios, es decir, por tanto, es difícil caracterizar al anarcofeminismo en la actualidad, ¿no? A ver, yo diría coincidencias con el anarquismo, pues bastantes, por ejemplo, en tres niveles, ¿no? En cuanto a la acción política, en cuanto a la organización y en cuanto al lenguaje político, hay muchas coincidencias, ¿eh? Pero genéricas, claro. Por ejemplo, en cuanto a la acción política, pues estos grupos practican la acción directa, por ejemplo, desarrollan alternativas de base, alternativas, digamos, que buscan formar redes comunitarias, de confrontación también con el capital, con el Estado, etcétera. Organizaciones, siempre pequeños grupos, organizaciones horizontales que buscan el consenso, no imponerse por mayorías y minorías, sino que buscan los acuerdos a través del consenso, siempre, como he dicho, horizontales. Y desde el lenguaje político, pues también que comparten la resistencia al capital, la resistencia al Estado, al patriarcado, si son anarcofeministas, y de forma general, digamos, a todo aquello que sea jerárquico y que propugne la dominación, ¿no? La dominación social, política, etcétera, etcétera. Es decir, cuestiones, por tanto, bastante generales. Con el feminismo, con los feminismos, de hecho, porque es difícil hablar realmente en el siglo XXI de feminismo, hay muchas variedades, hay muchas tendencias. ¿Con qué feminismos confluyen? Pues con aquellos que respondan un poco a estas características, ¿no? Es decir, que sean movimientos más de base, no institucionales, que sean anticapitalistas, contrarios también a la dinámica, digamos, de entrar en eso, en las instituciones del Estado, etcétera, ¿no? Pues por poner un ejemplo más actual, las asambleas del 8M, pues sería un poco aquellas asambleas que funcionan como tal, porque hay muchas de estas asambleas que ya han sido totalmente captadas por otras corrientes, pues sería con las que hay más confluencia, ¿no? O con tipos de movimientos que irían un poco en esa línea, ¿no? Como, pues, por ejemplo, todo el movimiento LGTBI o planteamientos también relacionados con la ecología. Por ahí hay confluencias. Teniendo en cuenta lo que he dicho al principio, son relativas. La gente recortada y vacía, si en un día fortuito por ultra fantasía me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara peplo griego, cambiara la peineta por cintillo de flores, por cintillo de flores, me azotizo jazmines, cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas, libertado mi gusto de vulgares mordazas. Irían a mirarme cubriendo las aceras, me quemarían como quemaron hechiceras, campanas tocarían para llamar a misa. La verdad que pensarlo me da un poco de risa. Recortada y vacía, si en un día fortuito por ultra fantasía me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara peplo griego, cambiara la peineta por cintillo de flores, por cintillo de flores, mi osotizo jazmines, cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas, libertado mi gusto de vulgares mordazas. Irían a mirarme cubriendo las aceras, me quemarían como quemaron hechiceras, campanas tocarían para llamar a misa. La verdad que pensarlo me da un poco de risa. Comenzamos en el segundo bloque con otra amiga, Julia Varela, que nació en Chantada, en Lugo, y nos va a hablar del tema de la familia, que es una forma de control de las mujeres desde muy antiguo. Julia Varela es una de las grandes sociólogas del Estado español pero como es anarquista, pues no tiene página en la Wikipedia ni nada, es lo que suele pasar. Y después os traemos algunos fragmentos de publicaciones de Emma Goldman sobre la emancipación de las mujeres, que en aquel momento, pues si Julia Varela habla de a partir del Concilio de Trento y así, pues Emma Goldman nos trae ya a principios del siglo XX. Pero vamos, que los debates Finales sobre el también, finales del final siglo de eso XIX, es. sí. Y ella es la mujer que está reconocida por mucha gente como la precursora o la ¿no? Sí. del anarcofeminismo. Y bueno, en realidad debates que plantea sobre el sufragio se pueden actualizar sobre otras cuestiones del techo de cristal, pero bueno, eso os dejamos la reflexión. Después de este bloque que se refiere más a una parte de la historia, vamos a escuchar un tema que no es un tema-tema, que es un cántico. Porque cuando se hizo la primera huelga feminista de 2018, bueno, por lo menos del siglo XXI, participamos en muchas asambleas, también pasó eso de Bueno, tú que fuiste firmante de de la huelga, la sí. huelga. Sí, porque era difícil, era difícil. Y este cántico es una versión de un tema de Chichón Sánchez Ferlosio, que es a la huelga, que en la Asamblea de Mujeres de Bilbao lo rehicieron y os lo dejamos tal y como está grabado en el programa que emitían en Cuatro, que Cuatro no es precisamente una cadena muy así. De hecho, los locutores, porque en aquel momento además las compañeras periodistas también hicieron huelga, y entonces escucharemos un poco la voz de los locutores de Cuatro, pero sobre todo es ese momento, está grabado en directo en el final de la manifestación de aquel día. Como cuenta Lola G. Luna, Julia Varela sitúa en el siglo XII europeo el inicio de una nueva jerarquización entre los sexos al darse un cambio en las relaciones de parentesco, de manera que la filosofía humanista de la época implanta, a través del matrimonio y su articulación al Estado moderno, dicho dispositivo de feminización. El matrimonio monogámico dictado posteriormente en el Concilio de Trento en 1563 será un anclaje clave de dicho dispositivo, como lo son la naturaleza y el cuerpo de las mujeres para la naturalización del desequilibrio entre los sexos. Los tratados de la época sobre la perfecta casada cristiana eran una crítica a la vida amorosa libre e independiente de las mujeres de la nobleza. El contrapunto de la perfecta casada son las mujeres malas, representadas por las prostitutas y las brujas, todas ellas mujeres populares que se resistían a la iglesia y al matrimonio monógamo. A ellas se aplicaron tecnologías duras de control por parte de frailes dominicos y franciscanos, como la Inquisición o las casas de prostitución, encaminadas estas prácticas a la destrucción de saberes que las mujeres poseían. En términos de la teoría feminista, en este proceso se percibe de forma evidente una interrelación de los dispositivos de género con la clase social. Como plantea Julia Varela, en los últimos 300 años han convertido a la familia en un espacio despolitizado, donde se refuerza la privatización y subjetivización cada vez más con el reinado de la psicología en el mundo actual. Así, la mujer burguesa se convierte a la vez en la reina del hogar y en la dócil cumplidora y en madre y educadora. El mundo de las clases populares era el de la antifamilia. Por eso, la intervención sobre las madres populares se hace a partir de un enjambre de interventores, cuyo objetivo común era ayudar a las clases populares, moralizar su conducta, facilitar su educación y convencer a la instauración del orden familiar. Todo esto se desarrolla y se expande a través de la escuela. El maestro, representante de la autoridad y el saber, será el encargado de ir modelando al niño pedagógicamente, es decir, con imposiciones que aparecen como sugerencias. Lo que se pretende con la escuela de pobres es convertir al niño en punta de lanza para hacer penetrar, a través de él, la civilización al hogar. Además, no hay que olvidar que los niños pobres de hoy son los trabajadores del mañana. Disciplinar sus cuerpos y morigerar sus almas significa asegurar su productividad en el futuro y favorecer el progreso social. Por eso, las luchas contra el poder, allí donde éste se ejerce, pasan por la resistencia de todas las profesionales a las funciones que les han asignado. La paz o la armonía entre los sexos y los individuos no depende necesariamente de una superficial igualación entre los seres humanos, ni tampoco supone la eliminación de los rasgos y peculiaridades individuales. El problema al que tenemos que hacer frente actualmente y que en un futuro cercano se resolverá es cómo ser una misma al tiempo que una unidad con las demás. Sentirse unida profundamente con todos los seres humanos y aún así mantener nuestras propias cualidades características. Me parece que será la base sobre la cual la masa y el individuo, la verdadera democracia y la verdadera individualidad, el hombre y la mujer, pueden unirse sin antagonismos ni resistencia. Su emancipación hará posible que la mujer sea un ser humano en el verdadero sentido. Todo dentro de ella que reclama reafirmarse y actuar podrá llegar a su máxima expresión. Todas las barreras artificiales serán destruidas y el camino hacia la máxima libertad será limpiado de cualquier rastro de siglos de sumisión y esclavitud. Este es el sentido original del movimiento por la emancipación de la mujer, pero los resultados que se han alcanzado han aislado a la mujer y le han usurpado el manantial en donde brotaba esa felicidad esencial para ella. La simple emancipación externa ha hecho de la mujer moderna un ser artificial, que recuerda uno de esos productos de la jardinería francesa con sus árboles arabescos, arbustos, pirámides, redondeles y guirnaldas. Cualquier cosa, salvo las formas que serían producto de sus propias cualidades internas. Tales plantas artificiales del sexo femenino se pueden hallar en gran cantidad, especialmente en la denominada esfera intelectual de nuestra vida. Libertad e igualdad para la mujer. ¿Qué esperanzas y aspiraciones despertaron esas palabras cuando se pronunciaron por primera vez por algunas de las más nobles y valientes almas de aquellos días? El sol, con toda su luz y gloria, emergía para un nuevo mundo. En este mundo, la mujer sería libre para dirigir su propio destino, un ideal ciertamente digno de un gran entusiasmo, coraje, perseverancia y esfuerzo sin fin de una tremenda hueste de hombres y mujeres precursores, quienes se lo jugaron todo frente a un mundo de prejuicio e ignorancia. Mi esperanza se encamina igualmente hacia ese objetivo, aunque mantengo que la emancipación de la mujer, como se interpreta y se pone en práctica en la actualidad, ha fracasado en conseguir ese gran fin. Ahora, la mujer debe hacer frente a la necesidad de emanciparse a sí misma de la emancipación, si realmente desea ser libre. Esto puede sonar paradójico, pero es, sin embargo, la pura verdad. ¿Qué ha conseguido con su emancipación? Igualdad de sufragio en algunos estados. ¿Esto ha purificado nuestra vida política, como algunos bien intencionados defensores predecían? Pues ciertamente no. Por cierto, es tiempo de que las personas sensatas, con criterio, dejen de hablar sobre la corrupción política como en un internado. La corrupción política no tiene nada que ver con la moral o la relajación moral de las diversas personalidades políticas. Sus causas son, en conjunto, una sola. La política es reflejo del mundo industrial y de los negocios, cuyos lemas son: tomar es mucho mejor que dar, comprar barato y vender caro. Una mano sucia lava la otra. No existe ninguna esperanza de que la mujer, con su derecho a votar, pueda purificar la política. Sí, podré ser considerada como enemiga de la mujer, pero si la puedo ayudar a ver la luz, no lo lamentaré. La desgracia de la mujer no es que sea incapaz de hacer el trabajo del hombre, sino que malgasta sus fuerzas vitales intentando superarlo, a pesar de la tradición de siglos que la ha dejado físicamente incapacitada para seguir sus pasos. Sé que algunas han tenido éxito, pero ¿a qué precio? ¿A qué terrible precio? Lo importante no es el tipo de trabajo realizado por la mujer, sino más bien la calidad del trabajo al cual puede acceder. No puede suministrar al sufragio o a las votaciones una nueva calidad, ni puede recibir nada de ello que aumente su propia capacidad. El desarrollo de la mujer, su libertad, su independencia, debe provenir de ella misma. Primero, a través de su reafirmación como persona y no como objeto sexual. Segundo, mediante el rechazo de cualquier derecho que se pretenda imponer sobre su cuerpo, rechazando el tener hijos a no ser que los desee, rechazando ser una sierva de Dios, del Estado, de la sociedad, del marido, de la familia, etc., haciendo su vida más simple, aunque profunda y rica. Esto es, tratando de aprender el significado y el sentido de la vida en todas sus complejidades, liberándose del temor a la opinión pública y a la condena pública. Solo eso, y no el voto, hará libre a la mujer, convirtiéndola en una fuerza hasta ahora desconocida en el mundo, una fuerza para el verdadero amor, la paz, la armonía, una fuerza como el fuego divino, creadora de vida, generadora de un hombre y una mujer libre. Capital de Vizcaya, por cierto. Es que en Vitoria, ¿qué? En Vitoria también. Pero imagen a esta hora. Es tremenda la movilización, es tremenda, es histórica la imagen. Cánticos y la movilización son estremecedores hoy, ponen los pelos. Es emocionante. Punta, efectivamente, es emocionante. Es muy... Mira. Muy significativa, muy potente la imagen que está dejando a esta hora Bilbao. Y que se está reproduciendo... feminista, hora roca feminista. Dignidad. Roca feminista. Lo que están oyendo son los gritos de viva la huelga feminista, Gora. La lucha feminista. Bueno, vamos al siguiente bloque. Sí, por fin, mujeres libres. Hemos traído aquí este bloque que viene de la misma conversación de Laura Vicente, que nos hemos contado, que es una entrevista que le hicieron Laura Bonastre Farrán y Guillem Muñoz Mayoral, en que además se ha publicado en revista Udens. Es decir, podéis escuchar la entrevista completa o podéis leerla. Os hemos dejado los enlaces en la ficha del programa. Reflexiona sobre diferentes cuestiones históricas sobre las que ya ha investigado y especialmente sobre mujeres libres. Sí, la primera parte se titula Debate sobre grupos de mujeres y la segunda, Mujeres libres en la Revolución Social del 36. Sí, porque al principio es como se ha considerado, que viene también un poco al hilo de la huelga de 2018, en la que compañeros de CNT, algunos compañeros de CNT, decían que qué fracaso, que cómo se puede plantear una huelga general de sobre cuestiones feministas, que eso nos separaba. Bueno, lo mismo que escuchaban las mujeres libres pues en el 36. Y después os dejaremos, ya para ir yendo hacia el final, un tema musical de Potors eta Klito, un grupo de música que cantan en euskera, que cantan en lengua vasca, y nos traen un tema que sigue siendo a día de hoy un tabú, que es la menstruación, la regla, y por eso el tema se llama Odola, que en euskera es sangre. Cuando apareció el anarcofeminismo, algunas de las iniciativas de corte feminista no tuvieron buena acogida por parte de los hombres del movimiento anarquista. Vemos, por ejemplo, en el libro que has publicado recientemente, La revolución de las palabras, la revista Mujeres Libres, donde se planteaban los objetivos de la organización de Mujeres Libres que no se veían como compatibles para el anarquismo más decimonónico. ¿Cuáles eran esos objetivos y por qué no hubo esa buena acogida por parte de los hombres? A ver, decir también que hubo hombres que sí que vieron con, como siempre, minorías, que sí que vieron con buenos ojos la formación del feminismo anarquista que venía ya de las pioneras, ¿no? De finales del siglo XIX, principios del XX. Pero es verdad que mayoritariamente y las organizaciones, sobre todo, pues pusieron bastantes pegas y bastantes, digamos, dificultades a la constitución de este feminismo anarquista a través de una organización como fue Mujeres Libres y la propia revista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no le daban relevancia. Es decir, el movimiento, digamos, anarquista, el movimiento libertario estaba muy centrado en los temas de clase, aunque realmente las ideas del movimiento libertario son mucho más amplias, no centran todo en la explotación económica, sino que hablan de, exacto, como he dicho antes, de dominación, ¿no? Y esta dominación sale fuera de las fábricas o de los lugares de trabajo donde se produce la explotación económica, pero realmente en esta época de fuerte crecimiento del anarquismo, sobre todo del anarcosindicalismo, realmente estaban muy centradas en las cuestiones de clase, ¿no? Entonces, todo lo relacionado con la emancipación de las mujeres lo consideraban secundario totalmente, y que cuando llegara la revolución todo se solucionaría y el patriarcado caería por su peso, es decir, que no hacía falta realmente dedicarle mucha atención, sino centrarse en lo prioritario que eran esas cuestiones y luego, bueno, ya se resolvería con la revolución, ¿no? Y además lo acusaban de romper la unidad. Esto fue como una, digamos, una cantinela bastante constante, ¿no? Es decir, si las mujeres forman grupos propios, van a romper la unidad, ¿no? Dentro de las organizaciones, las tres organizaciones del movimiento libertario, y por tanto eso es negativo. Decir que dentro de las mujeres anarquistas hubo dos corrientes en sí, no era solo hombres-mujeres, sino que dentro de las propias mujeres y mujeres relevantes, con nombres potentes, pues no estaban a favor tampoco de formar grupos de mujeres. Es decir, que ya desde las pioneras, la que yo llamaba las dos Teresas, ¿no? Teresa Claramunt era partidaria de formar grupos de mujeres y Teresa Mañé, que era la madre de Federica Montseny, era contraria. Siendo igualmente y compartiendo la visión, digamos, del feminismo anarquista, que coincidían plenamente, pero una era partidaria de mantenerse en las organizaciones mixtas y la otra no. Y eso volvió a ocurrir durante la Segunda República y durante la Guerra Civil, ¿no? Por tanto, y también argumentaban esta ruptura de la unidad, ¿no? Es decir, que era mejor mantenerse unidos en las organizaciones que ya había y no crear una cuarta línea de actuación, cosa que era bastante endeble, no se entendía que las mujeres no pudieran y sin embargo las juventudes, las jóvenes, los y las jóvenes sí pudieran, ¿no? No tenía realmente mucha, mucha lógica, pero bueno, eran los argumentos que desarrollaban. Y digamos que, yendo a los objetivos, las mujeres anarquistas se sentían ninguneadas continuamente en las reuniones del movimiento libertario y en las digamos, actuaciones del movimiento libertario. Es decir, no, ellas sentían, y lo dicen explícitamente, es decir, no es una deducción como historiadora, sino que cuando se las ha entrevistado a las que todavía vivían hasta hace relativamente pocos años, decían eso, el maltrato, ¿no?, que recibían continuamente. De alguna manera las estaban quitando autoridad cuando hablaban, se reían de ellas. Es decir, era, digamos, el planteamiento por parte de los hombres, especialmente en la CNT y quizá también en algunos grupos de la FAI, menos en juventudes libertarias, ¿no? Y mucho menos, que era donde ellas se sentían más cómodas, pues en los Ateneos o otro tipo de movimientos que no estaban relacionados con estas tres organizaciones, ¿no? Entonces, digamos que es ese trato, ese maltrato y esa poca relevancia que se daba al tema de la emancipación de las mujeres lo que las lleva a, ya digo, desde las pioneras, a intentar crear grupos, revistas, es decir, algo solo propio de mujeres, para poder expresarse, digamos, con tranquilidad, en espacios seguros, donde no se les iban a reír, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me gusta mucho una cosa que dice Orwell, ¿no?, en Homenaje a Cataluña, que dice que él en España y en concreto cuando ya llegó a Barcelona y demás, dice que tuvo el sentimiento de haber entrado de repente en una era de igualdad y de libertad, en la cual decía la gente intentaba comportarse como personas y no como, digamos, elementos de la maquinaria capitalista. Es decir, desde su perspectiva se humanizó, es decir, él que estaba en plena guerra y que lo pasó bastante mal, como él explica, y incluso fue perseguido y demás, sin embargo, lo recuerda, tiene un recuerdo muy bueno porque dice que fue la vivencia de, bueno, de una situación humanizada, ¿no? No solo él, hay otras personas, hay muchas de las mujeres, de Mujeres Libres, lo explican así, ¿no? Como que vivieron una atmósfera mágica, como que era, para ellas fue siempre algo, bueno, de crecimiento personal, etcétera, etcétera. Ya no solo por la revista, sino por el tipo de vínculos que establecieron entre ellas, por el tipo de actividades que desarrollaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta que me hacíais sobre si es posible, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿verdad? Si que consiguieron generar espacios de libertad, pues sí que lo consiguieron y es factible desde esta perspectiva, ¿no? Entonces yo muchas veces cuando hablo de esto hay historiadores que me dicen, ¿pero de qué estás hablando? ¿Tú sabes lo que pasaba en la guerra? Pero tú sabes que, pues claro que lo sé perfectamente, pero tú sabes que además de eso, y especialmente en la retaguardia, hubo cantidad de personas, miles y miles de personas, y muchas de ellas mujeres, porque la retaguardia se feminizó, que vivieron pequeñas insurgencias que pusieron en cuestión todo. Todo es todo, es decir, la forma, las formas personales, políticas, etcétera, todo eso no lo estás teniendo en cuenta. Te estás centrando en lo que crees que es importante, y yo sé que eso es importante, pero esto otro también lo es. Entonces, estas mujeres fueron capaces, digamos, de desarrollar una revolución diferente a la del movimiento libertario, que eso es un poco lo que trato de explicar en el libro y en lo que sigo, ¿no? Porque ahí me centré mucho en la revista y ahora pues quiero abarcar un poco más también la organización y demás, ¿no? Esa revolución diferente, ¿no? Diferente a la del movimiento libertario, que en realidad duró muy poco, duró unos 10 meses. O sea, en mayo del 37 prácticamente se saltó por los aires y ahí acabó, quedaban restos, pero y en cambio la revolución que propusieron las mujeres de la vida, que yo, ay, perdón, se me ha ido lo de la vida, Mujeres Libres, que es una revolución eso de la vida, de la existencia, etcétera, duró toda la guerra. Nadie la valoró siquiera, ¿no? No consideraban que era importante lo que estaban haciendo. Eran mujeres, estaban en la retaguardia, no cuestionaban, no se centraban en el tema económico, político, pues, bueno, dejémoslas, ¿no? Y por eso su revolución realmente duró toda la guerra civil hasta el último día. Tras hablar de la historia, vamos hacia un poco la no sé si serían propuestas o a lo mejor son aperturas, ¿no? Sí. Pueden ser aperturas, porque son diferentes posiciones en las que dentro del anarquismo se plantea cómo ir hacia el anarcofeminismo. Tened en cuenta que hay muchas. O sea, ahora que no, esas no son todas, no, no, esto no es un recopilatorio, son más bien pinceladas que nos ayuden a también seguir reflexionando, o tener ideas o pensar un poco hacia dónde queremos ir construyendo, porque hay muchas, muchas, por suerte, muchas mejor, reflexiones, mucha gente en lucha, como mujeres en lucha. Posturas que no son tan conocidas también. Sí, primero escucharemos un corte de Luditas Sexuales, que habla sobre la identidad y cómo ir rompiendo las identidades. Sí, sobre feminismo comunitario, que es una cosa que nos interesa mucho siempre, de Adriana Guzmán. Que escuchamos al principio del programa, sí. Y la mostré de otra vez al final, que nos trae no solo reflexiones, sino también formas de lucha en lo cotidiano. Sí, de nuestro artículo, El cuerpo en relación, desempoderamiento, ilusionismo social y culturas populares, que también podemos poner el enlace ahí, ¿no? Para que lo... Claro, ya está todas las referencias en la ficha del programa. Hay un apartado en ese artículo que se llama Saliendo del laberinto del género, sexo y sexualidad, y ahí en un trocito de ese apartado. También relacionado con la identidad, romper las identidades y entremezclarnos, entretejernos. Y ya os dejamos con nuestras voces y os saludamos hasta el mes que viene. Claro, besitos. Abrazos. Advertencias. Una ética amatoria del deseo libertario es un medio para adquirir una posición en la guerra en curso. Guerra contra la heteronorma, contra la propiedad privada, contra el cualquierismo que entiende la libertad como todos hacemos lo que se nos canta el culo y el resto nos aguanta. Contra el heterocapitalismo, contra la tiranía del yo, el individuo y demás coartadas de la biopolítica y los pornopoderes. Una ética amatoria del deseo libertario es una manera de armar la manada, de encontrar la soledad sin quedarse aislada. Una ética amatoria del deseo libertario es un llamamiento. Está destinado a quienes aún pueden oírlo. ¡Aú! Ludismo sexual. Poner en movimiento el territorio. Emprender líneas de fuga, desterritorializarse. Nómada, continuamente moviéndose fuera de los estratos de la identidad como personas, como seres humanos. Fuera de la lógica binaria por la que somos u hombre o mujer, o niño o adulto, o profesor o alumno, o humano o animal. Ludismo sexual, combatir el uno de nuestra identidad y hacernos múltiples. Devenir imperceptibles, indiscernibles, impersonales. Devenir mundo bosque. No se trata de huir del mundo, sino hacer que este mundo huya de nosotras. Mundo, huye. Mundo de la clasificación de la lógica binaria. Mundo de nuestra identidad recortada, negro sobre blanco. Bueno, el feminismo comunitario para nosotras es un feminismo que piensa en las mujeres, sí, pero también en los hombres, en las niñas, en los niños, en los cuerpos plurales y en la naturaleza. Y la diferencia es que hay feminismos que a veces solo piensan en las mujeres, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué mujeres? ¿Las que tienen dinero? ¿No? ¿Las que son migrantes? ¿No? Y para nosotras es importante pensar en la comunidad, por eso es comunitario. El primer impacto o el primer logro importante que ha tenido es que hablemos de patriarcado. Es uno de los países donde más se discute sobre patriarcado, en la educación, en la salud, en todo lo que es la política pública, en lo que son las organizaciones sociales, ¿no? Y por supuesto una mujer o un pueblo no puede liberarse si no sabe que está oprimido, entonces ha sido importante para organizar nuestra transformación, construir nuestra propia autonomía y autoorganización. El feminismo comunitario plantea la lucha contra el patriarcado para construir la comunidad y para eso es fundamental tener una memoria, reconocer de dónde venimos, ¿no? Creo que gran parte de la humanidad somos originarios, venimos de pueblos indígenas, ¿no? Pero hay una mirada colonial que le ha hecho olvidar incluso a Europa, que viene también de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, bueno, para nosotras la memoria, el reconocimiento, el mirarse al espejo, la lucha contra el racismo es central, es un planteamiento político principal dentro del feminismo comunitario y creo que ese rol hemos tenido como mujeres indígenas, como mujeres aymaras, ¿no? Recordar que hay un espejo político en el que tenemos que mirarnos. Más que igualdad, nosotras queremos destruir el patriarcado, queremos que no haya ninguna forma de opresión, queremos acabar con el extractivismo, hay momentos en los que las palabras no son suficientes y la igualdad no ha sido suficiente para nosotras. Preferimos hablar de despatriarcalización, de descolonización, de antimachismo. Lo que está claro es que no se puede seguir cooperando hablando solamente de igualdad o de inclusión o de justicia social en un mundo que tiene un genocidio permanente, en un mundo que está poniendo en riesgo toda la vida del planeta, que ya es insuficiente, sus marcos políticos y sus marcos teóricos, incluso metodológicos, han encontrado un límite con la realidad y necesitan repensarse como una responsabilidad política también. Lo que ponemos en discusión son las estructuras. ¿Por qué, por ejemplo, seguir afirmándose como mujeres, como hacen muchos grupos feministas, cuando en esa categoría no se reconocen muchas mujeres que tienen en cuenta sus variables de clase, sexo, edad, etcétera? Tanto desde el género, que se potencia desde el poder, como desde el género, que se mueve desde las alternativas mayoritarias, se sigue reproduciendo la construcción social de la diferencia. ¿Por qué la dualidad hombre-mujer sigue siendo la forma más importante de identificación a partir de la diferenciación entre las personas? ¿No tendrá todo eso algún tipo de relación con la construcción histórica de sociedades basadas en el reparto desigual del poder? Estas cuestiones han sido estudiadas en profundidad por los diferentes grupos feministas, aunque algunas veces la crítica hacia el poder se ha transformado en una lucha por el poder, en la cual se han introducido algunos rasgos de feminización en una sociedad que sigue siendo patriarcal. Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida.